día yo a ti te amo, che. Siento que el tiempo se pausa, le pusiste un broche. Por andar viendo tu foto, otra vez me conoce. Te pienso toda la noche. Estamos en la radio Aguaribay, en la tarde del CAE. Yo me llamo Jazmín y estoy con mi compañera Bautista. Hola, ¿cómo están? En redes sociales, en las redes sociales, en Instagram, nos pueden seguir como Aguaribay 100... ¡107.3! El Facebook, la radio comunitaria en la Guaribay. El teléfono 261-30-57-484. ¿Y cómo estuviste? Bien, me cansada, pero bien. Bueno, ahora mi compañero Yutiel. ¿De qué nos va a contar, Yuti? Del mensaje de Lionel Scaloni. El seleccionador argentino Lionel Scaloni afirmó este miércoles que quiere tener a todos disponibles para el debut del martes 22 contra Arabia Saudita por el grupo C del Mundial de Qatar, aunque aclaró que puede haber matices entre los convocadores y le abrió la puerta a delantero Paulo Dybala, que llegaría al límite tras su lesión. Muchas gracias. Está bueno. Ahora vamos a un corte. Ya y ya volvemos. Irregular, oh, si siempre depende de cómo te levantes, vas a tratarme, oh, y sé que tú ya no sientes de la misma manera en que lo hacías antes, porque a veces tú me pides que me quede hasta que amanece, otra vez se llama y solo desaparece, y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece que a veces tú me pides que me quede hasta que amanece, otra vez se llama y solo desaparece, y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece. Dime cuando nos tomamos el fernet, yo te pongo a perder, de la calle yo me quiero perder, es que te pienso todos los días, bebé. Por la noche no dormía, siempre me convencía para hacer una escapada. Ahora estoy haciendo fila para atender esa llamada. Y antes estábamos en tu depa y no quería que yo me vaya. Antes de la una tú dabas la señal y también la coordenada para pasarte a buscar, porque tienes una fórmula que me hace olvidar todo lo que me hace mal y después portarnos mal. Ahora dime por qué no te puedo ver, si antes nos besábamos hasta el amanecer. No me dejes solo, nena, hoy la noche me congela. Dime dónde puedo encontrar. A veces tú me pides que me quede hasta que amanece, otras veces llama y solo desaparece, y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece que a veces tú me pides que me quede hasta que amanece, otras veces llama y solo desaparece, y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece. compañera Jazmín, conductora, nos va a hablar sobre el Día de la Tradición. Jazmín. El Día de la Tradición es un reconocimiento de la identidad argentina a través de las figuras más representativas de nuestra cultura. El poeta José Hernández, en esta fecha, conmemora el nacimiento del escritor José Hernández, autor de El Gaucho Martín Fierro. En ella, José Hernández y relata las expresiones de un gaucho, su estilo de vida, sus costumbres, sus códigos de honor y la situación social y política que atraviesa. La tradición es lo que lo identifica a un pueblo y la diferencia de los demás. Es algo propio y profundo, siendo un conjunto de costumbres que se transmiten de padres a hijos. Así que la tradición es una nación, constituye su cultura popular y se forja a las costumbres de cada región. Yo le digo algo, cuando yo era chiquito y cada año nuevo pensaba que la tradición era ir a la pileta. Porque con mi tata después del año nuevo, ¡a la pileta vamos! ¿Por qué creías que era una tradición? No. Bueno, volvemos después de estas canciones. Habla la mafilia. Habla la mafilia. El último romance. Desde que estás sola, solo conmigo quiere. No importa la hora, porque me prefiere. Se no dice nada. Supuestamente mi amiga, para lo que diga que no se nos ve. Te paso a buscar, bajamos al barrio en el Mercedes-Benz. Me mira y no me habla, se lo hago sin palabras. Ella conoce mis labios, en la secundaria no duerme nunca sin antes caerle. Y que lo que me a mucho le duele vernos en la red y la tele. Siempre subiendo niveles, lo que habla mal me entretiene. Ni si no te vuelvo a ver, no sé qué voy a hacer, mujer. Si yo no te vuelvo a ver, me llamas de una, me tira un mensaje que aquí estaré. Que estás sola, solo conmigo quiere. No importa la hora, porque me prefiere. Eso no dice nada, no hace nada. Porque sabe bien que acá estamos bien, le mandamos balas. Yo ando de caravana y ella conmigo le coló por la ventana. Porque yo soy bien bandido, porque vos sos adictiva como la María que yo me fume. Te hago la cabida cuando me lo pida, que yo te lo dé. Supuestamente mi amiga, para lo que digan que no se nos ve. Te paso a buscar, bajamos al barrio en el pase de bebé. Los comentarios le interesan, yo te pongo de cabeza. Me pego un giro de noche, tengo el pan para la mesa. Te hago ver la estrella en una botella de esa. La cosa se me abella, no entramos pa' la pieza de una. Sabes que no me cabe duda, yo te llevo a la luna. Porque soy turro desde la cuna, así que nos vamos de una. Porque no me cabe duda, yo te llevo a la luna. Sabe que estamos en una. Elegante que lo que. Ya llegamos a un corte. deporte. Ahora, ¿quién viene? Nuestra compañera y amiga, Luisana. ¿Cómo estás, Luisi? Bien. Hoy le voy a contar de... Mendoza fue epicentro de un terremoto. Temblor de... Mendoza fue epicentro de un temblor, ¿lo sentiste? El movimiento sismo se registró minutos antes de las 10 de la mañana de este miércoles. El Instituto Nacional de Prevención informó de Mendoza fue epicentro de un nuevo temblor. Durante la mañana de este miércoles, el movimiento telúrico se registró a las 9.54 y fue localizado a las 67 kilómetros al este de la ciudad de Mendoza y a 28 en la misma dirección de San Martín. Ok, muchas gracias, Lu. ¡Au! Bueno, vamos a una canción y volvemos. Ay, qué calor. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Bueno, ya llegamos. Ahora mi compañero Bauti nos va a contar sobre los militares. Sí, hablando del sismo, allá en el puente abajo han creado un tipo, otro puente por si viene el puente de autopista se cae. Y allá más abajo, cerca del parque, han hecho tipo hospitales portátiles, eso como... ¿Cómo era eso que se llamaban los campers? Bueno, y mañana van a hacer el simulacro. Es todo lo que me sé. Bueno, gracias a ti. Bueno, y... ¿Ya nos vamos? Vamos. Chao. A un corte. Chao.